bienestar colectivo, no del dinero. Con este deseo llamamos a ganar el cambio en la calle y también en las urnas. Sabemos que miles de personas juntas podemos conseguirlo. Este camino ya ha sido iniciado por muchas otras ciudades en un proceso imparable. Aquello que parecía imposible no era más que miedo y desconfianza, que ahora podemos transformar en ilusión y apoyo mutuo. Es tiempo de una nueva política, es el tiempo de la gente. Te animamos a participar en un proceso construido desde abajo con el objetivo inmediato de crear una candidatura donde las personas, todas las personas, seamos protagonistas. Un proceso amplio y expansivo de cambio político, de organización social. Para lograr una democracia real no basta con cambiar de representantes políticos. Necesitamos una revolución democrática. Una profunda transformación de las instituciones que reduzca al gobierno municipal a una mera administración y convierta las decisiones políticas en un ejercicio público y comunitario. Las próximas elecciones municipales de mayo de 2015 representan una gran oportunidad. Ganando Zaragoza podemos, por ejemplo, evaluar la gestión de los bienes y servicios de la ciudad, municipalizar los que han sido ya privatizados y exigir responsabilidades por el fraude y el despilfarro. Podemos conseguir una auditoría de la deuda municipal para determinar qué deudas son legítimas y cuáles ilegítimas. Y no vamos a pagar. Podemos poner fin a la acumulación de cargos, limitar sueldos y mandatos y establecer mecanismos efectivos de control de los responsables públicos. Podemos garantizar la supervisión social de los presupuestos con iniciativas y consultas ciudadanas vinculantes que ayuden a tomar decisiones legítimas. Queremos una ciudad igualitaria en la que todos los barrios importen lo mismo, que garantice el acceso a la vivienda, la educación y sanidad pública a una renta básica universal. Queremos romper la dependencia institucional de las oligarquías locales, concentradas fundamentalmente en los sectores de la construcción, la energía y las finanzas, que hipotecan el empleo, mercantilizan la cultura o destruyen el patrimonio urbanístico y natural de nuestra ciudad. No hay fórmulas mágicas para resolver esta compleja situación de emergencia social que estamos viviendo, ni las dificultades que nos encontraremos. Habrá que avanzar preguntando y aprendiendo de los errores y aciertos del pasado. Estamos ya en el camino, no hay tiempo que perder. Somos la ciudad y queremos construirla de nuevo. Buenas tardes. Antes de empezar a presentaros un poco la asamblea de hoy, que tiene carga rica, bueno, como casi todas últimamente, claro, y entrar un poco en el orden del día, nos gustaría hacer como un pequeño repaso de las pocas cosas, que no son pocas ni mucho menos, que ha estado haciendo todo el montón de gente que estamos aquí batallando, bueno, hemos estado hasta desde la última asamblea hasta esta. Y en ese sentido, os queremos recordar pues, que se han estado preparando unos cuantos foros de participación. La Comisión de Metodología ha estado también trabajando. El Código Ético está empezando a funcionar y tiene ya unos primeros pasos para ir adelante con él. A nivel de comunicación, también se sigue continuando con una tarea callada, pero que dan los frutos, como por ejemplo que en nuestra página de Facebook ya tenemos 2.000 amigos, dejémoslo así. Ha estado también trabajando fuerte el grupo de relaciones con organizaciones políticas, haciendo reuniones y sacando de ellas información muy valiosa. Además, en este último periodo, las personas que han trabajado en la metodología de elección de candidaturas han hecho también un trabajo, yo creo que fantástico, y además este trabajo ha culminado en la jornada, en la segunda jornada de Reconstruyendo que estuvimos el pasado sábado. En esta jornada, además, tuvo también la segunda parte de la jornada, tuvo que ver con todo el trabajo que previamente había hecho el grupo de jurídico sobre el informe previo para conocer mejor las características de las diferentes formas jurídicas a las que podríamos optar a la hora de presentarnos en mayo, y con la colaboración del grupo de facilitación estuvimos trabajando todo esto para que, como os decía, en la jornada del sábado pues pudiéramos aportar puntos de vista, acercar posturas y gracias al trabajo que ha realizado también esta jornada y de manera previa, pues hoy vamos a ir un poco mejor. Y por supuesto también está en marcha el programa colaborativo con la opción de la página web, que ya conocéis, y si no, invito a quien venga por primera vez a meterse en la página web y a aportar propuestas y ideas para el programa que estamos poco a poco conformando. En cuanto al orden del día, esta asamblea tiene dos puntos fuertes que están relacionados pues, con el trabajo que, como os decía, se hizo el pasado sábado. El primero que se ha colocado es el que tiene que ver con la decisión sobre la forma jurídica que vamos a decidir que va a adoptar en Carmen de la Mesa. Ahí tenéis brevemente un poco la estructura de los dos puntos, pero conforme lleguen cada uno de los dos, ya explicaremos con un poco más de detalle. Y la segunda, pues, como os decía también, se refiere, tiene como objeto claramente el punto de la elección del método de selección de listas que nos vamos a adoptar para ir pues dando esos pasos que nos pusimos en la hoja de ruta desde hace ya bastante para ir avanzando hacia esa candidatura. Posteriormente a estos dos puntos hay algún punto más de información, pero comprenderéis que dado la importancia y el tiempo que nos puede llevar tratar estos dos puntos, los tocaremos estos últimos puntos finales informativos en función del tiempo que dispongamos cuando lleguemos al final, a esa parte final de la asamblea. Eso es, aquí tenéis la segunda parte del orden del día. Y antes de empezar ya pues, a un poco más en la línea, me gustaría así presentaros al equipo de facilitación que hoy vamos a estar aquí un poco echando la mano, que con el ordenador está Elisa, por aquí anda también Silvia, Icha también, tomando actas, dando palabras, y las palabras las va Silvia, ¿de acuerdo? Tiempos controlará Elisa, si no recuerdo mal, y por aquí Teresa y yo intentaremos llevar de la mejor manera posible la asamblea. Ah, y por supuesto la parte técnica que en este caso me está llevando Kiko, que no se nos olvide. Muchas gracias. Como cosas prácticas, os hemos dado en la entrada, en principio, dos papeles que están en la entrada bastante pequeñita, pero que no son un poco así por ahorrar papel, aunque igual no se le ven muy bien, con parte de los acuerdos que se propone tomar hoy. Y además fotocopias del cuadro que elaboró jurídico para la jornada del sábado para la gente que no habéis tenido acceso a él anteriormente. También me ha dicho el grupo de financiación que recordemos que van a pasar una caja para recoger perricas. Y bueno, como siempre antes de la asamblea, recordar eso, pequeños acuerdos de funcionamiento que ya venimos utilizando. Como ha dicho Félix, Silvia dará las palabras, así que nadie hablamos hasta que ya nos la dé. Animar a la gente a la que nos cuesta a veces más participar a tomar la palabra en los momentos en los que se da, y a los que tenemos más costumbre a no enrollarnos mucho, ya sabéis que intentamos que las intervenciones sean como máximo de 2 minutos y que intentamos utilizar los textos que vienen del 15M. Si alguna persona está hablando y estamos de acuerdo con lo que dice, podemos hacerlo, o sea, señalarlo levantando las manos, si estamos en desacuerdo cruzándolo, si tenemos algo importante que decir que puede cambiar el rumbo del debate haciendo técnica. Y si alguien se está enrollando, pues. Y también, como se van a tratar temas un poco complejos, pero que ya llevan bastante trabajo detrás, pues pedir un poco de generosidad y también de intentar centrarnos un poco en las necesidades y en las propuestas de cómo seguir adelante en vez de enrocarnos más en posiciones y en las discusiones. Así que, sin más, empezamos con el primer punto del orden del día, que ya ha comentado Félix, que es la elección de la forma jurídica de Ganemos Zaragoza. Para ello, Violeta va a comenzar explicándonos, que ya es del grupo de jurídico, para las personas que no la conocen, una introducción del trabajo que se ha hecho hasta ahora. A continuación, José nos contará los acuerdos o la propuesta de acuerdos que salió de la jornada del pasado sábado 13 de diciembre, que ha comentado antes Félix. Después pediremos la ratificación de estos acuerdos y si no se ratificaran los acuerdos, abriríamos turno de palabras y haríamos una votación en dos vueltas, ¿vale? Entonces, si os parece, le damos la palabra a Violeta para que nos cuente acerca de las formas jurídicas y por eso que se ha llevado hasta ahora. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, hacer una pequeña revisión histórica de lo que ha sido el proceso de elaboración del cuadro que se ha venido repartiendo a la entrada. En un primer lugar, se mandató al grupo de jurídico que elaboráramos un informe que decidimos que era mejor realizar de forma comparativa entre las opciones que parecían ser las mayoritarias con respecto a la forma jurídica que debía adoptar Ganemos Zaragoza de cara a la presentación a las próximas elecciones municipales. Se ha venido explicando también en las anteriores asambleas y en la última asamblea general se comentó que se creía que se había obviado una de las opciones que podía ser también mayoritaria, que era la opción de constitución de partido político con posterior coalición, porque se había venido trabajando solamente la opción de coalición o de agrupación de electores. De esta manera, tenéis el cuadro que se ha entregado, que es sobre el que trabajamos en la jornada del día 13, en el que se barajan tres posibles opciones: agrupación de electores, coalición electoral o bien partido político, que luego en los grupos de trabajo se acabó derivando de diferentes maneras, que es lo que voy a explicar ahora. Para los que estuvimos la jornada del día 13, ya sabéis lo que allí se recogió, se ha enviado también el acta a todas las personas que estáis en la lista de correo. Recordad que si no estáis podéis incluiros para recibir las actas. Y en esa jornada, después de explicar las dudas técnicas que surgían con las diferentes opciones y que el grupo de jurídico, con la asistencia de otras personas, resolvimos de la mejor forma que pudimos, se dividió esa jornada de trabajo en tres grupos diferentes. Uno con coalición electoral, otro con agrupación de electores y un último sobre el partido político. De tal manera que se trabajaron las ventajas que se veía a esa forma concreta de forma jurídica y también la manera de conseguir reforzar y alcanzar las finalidades que el grupo de trabajo de forma conjunta había decidido que tenía que representar la forma jurídica que Ganemos Zaragoza tuviera en cualquier lugar en la presentación a las elecciones. El primer grupo es el de coalición electoral, hubo 26 personas participando, como veis en la proyección. Con respecto a las ventajas que se entendía que tenía esta forma jurídica de planteamiento, era la mayor capacidad para establecer un reglamento y control de la candidatura y con posterioridad a la celebración de las elecciones, que incluía también a los pueblos del partido electoral, ¿vale? Perdón. De la provincia de Zaragoza, no solamente del partido, sino también de la provincia de Zaragoza, inclusión de todos los grupos políticos, mayor unidad, también una mayor capacidad mediática y presupuesto. Esto lo tenéis explicado en el cuadro, ¿vale? Para aquellas personas que no pudisteis venir, ya lo tenéis en las ventajas, así me puedo ahorrar el tener que explicarlo. Y también una mayor facilidad de continuidad, ya que permite mantener la personalidad jurídica a lo largo de todo el proceso posterior entre elecciones, no se extingue como sí que sucede con la agrupación electoral. Con respecto a las adecuaciones a fines y requisitos, esto está diferente a como lo había visto antes. Ah, sí. La manera de adecuar esta coalición electoral a los fines que se había entendido que tenía que tener en cualquier caso la forma jurídica de Ganemos Zaragoza, que era asamblearismo, democratización, construirlo desde abajo, facilidad, etcétera, eran los posis rosas para aquellas personas que estuvisteis. Lo que se entendió es que se puede dotar a la coalición electoral de cualquier tipo de mecanismo de decisión para asegurar ese asamblearismo. Mecanismos de decisión, también pueden seguir existiendo asambleas sectoriales, asambleas de barrio, la asamblea general y los referéndum para ratificar aquellas decisiones de mayor importancia. También la revocación de cargos electos y el tema de la división de financiación. Lo que quiere decir esto es que este reglamento se puede dotar de la manera que sea desde la propia asamblea, porque tan solo hay que presentarlo en el momento en el que se comunica a la Junta Electoral que se quiere realizar una coalición. Es decir, es la asamblea la que desarrolla este reglamento y las organizaciones políticas conforman esta coalición las que lo aceptarían. También visibilizar el poder decisorio de la asamblea, es decir, que sea la asamblea la que siga controlando la coalición electoral para no convertirla en una mera, se llama comúnmente una mera sopa de siglas. Y eso lo une con el último punto, la manera de darnos a conocer es importante, es decir, que no aparezcan las siglas en las papeletas, que no se hable de X organización política más, X organización política, sino de Ganemos Zaragoza, y en cualquier caso que las listas sean abiertas mediante el sistema de primarias en caso de que se apruebe o el que decida la asamblea. Es decir, que todo esto lo podría decidir la asamblea independientemente de que la forma de presentación a las elecciones o de concurrir a las elecciones sea la forma de coalición electoral. Con respecto a la agrupación de electores, hubo 7 personas participando. Las ventajas que se veían era que respondía a esa nueva forma de hacer política que demandamos desde Ganemos Zaragoza, que no se identificaba con partidos políticos concretos y se puede animar a votar a más personas. Se comentó también como requisitos entre los dos, pues, si recordáis, los amarillos y los rosas para aquellas personas que estuvisteis, hablábamos de las finalidades, pero también de los requisitos que debía reunir Ganemos Zaragoza. Salieron 3 o 4 palabras en las que se hablaba de que en cualquier caso no podía ser una mera sopa de siglas. La agrupación de electores evitaría, lógicamente, la sopa de siglas. También se recordaba que desde el punto de vista filosófico la coherencia ideológica de la agrupación de electores parece ser la que mejor casaría con esa nueva forma de hacer política y también con la coherencia ideológica, puesto que no nos financiarían los bancos y no superaríamos tampoco el ámbito municipal, entraríamos en diputaciones, no daríamos esa importancia a las diputaciones provinciales que sí que se parece dar con otras formas jurídicas. Esto se repite, tampoco nos interesa quitar peso a instituciones como diputaciones y comarcas. Se entendía también por parte de ese grupo de trabajo que suponía una garantía democrática, puesto que no había un aparato político que se hiciera con un control posterior. Existía un documento previo que define las características de la agrupación y los candidatos, el compromiso ético, y permite participar a militantes de Podemos y Partido X que no se van a presentar con su marca. Recordemos que todo esto según el grupo de trabajo. Como adecuación a fines y requisitos, se hablaba de la posibilidad, ya que la agrupación de electores, esto lo he venido repitiendo, se me explicábamos el cuadro, ya que la agrupación de electores, su personalidad jurídica desaparece en el momento de realización de las elecciones, el grupo de trabajo de agrupación entendió que la forma de evitar ese problema era la creación de un compromiso ético que se puede garantizar ante notario y con un compromiso público de todas las personas candidatas de atenerse a ese compromiso ético. Y que podría ser exigido en cualquier caso a través de un procedimiento civil a través de la Asociación Cultural Ganemos Zaragoza, de tal manera que no existiera un absoluto descontrol de los candidatos y candidatas o de las personas electas en caso de que se decidiera por la agrupación de electores y luego las personas candidatas, las personas elegidas a nombre de la agrupación no cumplieran con ese compromiso ético. Se podría, ellas consideraban que se podría reclamar a través del procedimiento civil y así se evitaría ese problema. Y ya por último, con el tercer grupo, el de partido político, que estaríamos participando unas 15 personas, se veían ventajas frente, esto lo dividimos en dos formas diferentes. Uno, ventajas frente a la agrupación y luego frente a la coalición. Frente a la agrupación, las dos formas necesitan recogida de avales, pero en el caso de la agrupación es el 1% del censo y en el caso del partido político es el 0,1% del censo, con lo cual se entendía que era un número mucho más factible. Y también, ya que sí que tendría personalidad jurídica, daba una posibilidad de control jurídico-político de los concejales que era mucho más real del que podría dar, por ejemplo, la agrupación. Ventajas frente a la coalición. Se entendió que se representaba a la gente de Ganemos, que no estaba en otros partidos u organizaciones, que además de cara hacia afuera también podría representar a personas que no se sentían identificadas con organizaciones políticas que ya existen y utilizarse como herramienta de comunicación política. permitía también ganar tiempo, fuerza y contenidos programáticos de cara a una futura coalición, es decir, mientras nos constituíamos o no como partido político, daba tiempo al resto de grupos de trabajo a seguir elaborando el programa, conexión con los barrios y la forma de selección de candidaturas, de tal manera que cuando se planteara la coalición, el resto de organizaciones políticas ya tuvieran una base sobre la que decir sí o no. Nos daba también independencia frente a los partidos y organizaciones políticas que ya existen, y dentro de 4 años, si ya nos hubiéramos presentado a estas elecciones, nos podríamos presentar solas en caso de querer hacerlo. Y también ese fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a una organización para aquellas personas que no pertenecían ya a alguna organización política. Con respecto a la adecuación de fines y requisitos que aparecen en la primera parte de la jornada, recuerdo otra vez los posis rosas, se entendía que para alcanzar esos fines la apuesta más realista era entrar en coalición con otras organizaciones políticas en vez de presentarse el partido político Ganemos Zaragoza de forma solitaria a las elecciones. Entrar en coalición con otros partidos políticos, lo que favorece la unidad, la inclusión y elimina además los prejuicios existentes hacia las organizaciones políticas. Nosotras seríamos organización política, entramos en coalición con otras y vemos que en realidad tampoco pasa nada por ser partido o organización política. Dentro de esta coalición sería necesario e imprescindible dotarnos de un código ético que se aplique a todos por igual, a todas las organizaciones políticas, incluyendo Ganemos Zaragoza, y de unas normas de funcionamiento, tanto internas de la coalición, que son las mismas que he explicado al principio, esas normas de funcionamiento que aseguren un control real por parte de la Asamblea y no esa sopa de siglas, como propias del partido. Y al entrar en coalición con partidos que ya han tenido representación, no tendríamos que conseguir avales, por eso se recogía la facilidad también, y también tendríamos acceso al tema de financiación y medios de comunicación, puesto que bueno, está en el cuadro, por no repetirme, ¿vale? le echéis un vistazo. No obstante, otra de las cosas que se planteó es que la creación del partido político Ganemos Zaragoza, por llamarlo de alguna manera, tendría que ser meramente instrumental. Es decir, que no interesaba crear un partido político al uso, sino simplemente crear una organización política, un partido político inscrito en el registro de partidos políticos, que nos sirva para entrar en coalición con otras organizaciones para conseguir esos fines de los que se han hablado anteriormente y para seguir avanzando ese proceso de desarrollo de programa electoral y de desarrollo de candidaturas mientras se crea, pero sería meramente instrumental. También se planteó desligar realmente la Asamblea Ganemos Zaragoza del partido político, de tal manera que no se pudiera usar como elemento de control. Una cosa fuera nuestras asambleas y otra cosa fuera el partido político Ganemos Zaragoza, ¿vale? De tal manera que la asamblea seguiría funcionando exactamente igual que funciona actualmente. Es decir, el partido sería solamente una herramienta para participar de la coalición con la misma, para hablar de tú a tú con el resto de organizaciones políticas y dar tiempo a esa conversación. Gracias, Violeta. Ahora José nos va a explicar los acuerdos a los que se llegaron el sábado. Bueno, el consenso fundamental estaba en los fines y requisitos. Como ya he ido contando Violeta, o sea, estamos por la democracia participativa, por el control de la transparencia, por una transformación social, integración ciudadana, la unidad y que da más fuerza y poder ciudadano y ganar elecciones. Todo eso, independientemente de qué forma jurídica se adoptase, tenía que ser lo que nos unía, era lo que nos unía a todos. También esa parte de los fines, los requisitos, pues también ahí están expuestos, ya los he comentado también, son requisitos imprescindibles y en eso sí que había una unanimidad o un consenso total, sin ninguna razón. Entonces, la cuestión estaba qué forma jurídica puedes elegir. Bueno, esto sería el primer acuerdo que tendría que ratificar la Asamblea. Si queréis, paramos aquí, vemos si se puede aprobar esto y luego continuaríamos a la segunda propuesta, ¿no? En concreto, si el acuerdo de ratificar sería decidida la forma jurídica que adoptará la Nemo Zaragoza para concurrir a las próximas elecciones municipales, la Asamblea mandata al Grupo de Trabajo Jurídico la elaboración de una propuesta de normas, un reglamento de organización y o estatutos con base a los fines, estos fines que hemos acabado de hablar, a los fines de la Nemo Zaragoza y los requisitos exigidos a la futura organización, que se someterá a la consideración de la Asamblea. Este sería el primer acuerdo. Entonces, la propuesta es pedir a la Asamblea la ratificación de este primer acuerdo que ha leído José, ¿no? En base a los fines y requisitos que salieron el sábado, que los podemos volver a poner, se planteaba lo que ha comentado ya él. La forma jurídica es una herramienta para cumplir los siguientes fines y con los siguientes requisitos. Tenemos aquí los fines, los requisitos. Y lo que se planteaba desde el sábado era pedir a la Asamblea de Ratificación de que sea cual sea la forma jurídica que se tenga, como bien indicado José, el grupo de jurídico comience la elaboración de unos reglamentos y unos estatutos que permitan que sea cual sea la forma jurídica, se cumplan estos fines y estos requisitos. Si os parece, de momento vamos a hacer una sacudida de manos las personas que estemos de acuerdo en ratificar esto. Vale, bajamos las manos. ¿Hay alguna persona que tenga respecto a esto alguna duda, consideración, objeción? ¿No? Bueno, pues entonces queda aprobado este primer acuerdo. Perfecto. Un momentito para coger la nuestro consenso. ¿No hay sí, una... práctica unanimidad. Bien, el siguiente paso era pues ver a estos fines y requisitos qué forma jurídica se propone para cumplir mejor esos requisitos. Aquí, bueno, después también de debate, de ver los pros y contras que estaba mencionando Violeta, pues se hizo unas votaciones indicativas de los allí presentes. Estábamos aproximadamente unas 50 personas. En una primera votación, que solo se levantaba, cada persona tenía que levantar la mano una vez a ver cuál de las opciones prefería, los resultados, bueno, a ver, tengo que decir previamente que una cuestión que acogió duda era si nosotros podíamos decidir una coalición de partidos. En principio no podíamos decidir, nosotros podemos decidir por Ganemos, no porque harán otros partidos y se querrán coaligar. Para lo cual se vio que la posibilidad de fundar un partido era para tener esa es una cosa que sí que podíamos decidir nosotros, y luego dentro de fundar el partido si queríamos acudir en solitario o en coalición con todas las fuerzas que tuvieran una misma filosofía y los mismos fines y requisitos como acabamos de ver. Con lo cual las opciones a votar eran cuatro: una, coalición; otra, agrupación; otra, partido y coalición; otra, partido en solitario. Esta primera votación salió mayoritaria la primera opción con 22 votos y en segundo lugar el hacer un partido y inmediatamente entrar en coalición con otros, 18 votos. Bastante más atrás quedó la cuestión de hacer una agrupación, solamente 6 votos, y constituir solamente un partido solo y presentarnos solos a las elecciones, 2 votos nada más. Hubo una segunda votación en la cual cada uno podía votar las varias opciones, todas las que le pareciera bien o no estuviese en contra. Con esta otra manera de votar, la opción que salió mayoritaria era constituir un partido y entrar en coalición, con 41 votos. La segunda opción que salió elegida fue hacer solo coalición, 37 votos, y la cuarta, hacer solo un partido, presentarse solo, 20 votos, y la cuestión y hacer una agrupación electoral, 14 votos. Bueno, con esta situación, que era naturalmente meramente indicativa, porque para eso el poder lo tenemos aquí en la Asamblea, parecía que la cuestión de hacer una agrupación electoral era muy minoritaria, o bastante minoritaria respecto a los demás. Y parece que parecía que tenía más interés en las personas que estuvimos el sábado trabajando era constituir un partido de la forma instrumental, simplemente como ha explicado Violeta, para intentar negociar la coalición más amplia posible para presentarnos los el mayor número de gente posible para ganar Zaragoza. Bien, con esto, con esta situación, entonces la propuesta que se plantea hoy a la Asamblea, tras los debates necesarios que haya y las dudas y discusiones, sería la siguiente. En el transcurso de los debates se ha recogido como sentir mayoritario lo siguiente. La coalición electoral es la opción más ventajosa desde el punto de vista jurídico y la agrupación de electores la que recoge mejor el sentir de la filosofía de Ganemos. Por esta razón, se propone, en relación a la forma jurídica de adoptar por Ganemos Zaragoza, la creación de un nuevo partido político de carácter meramente instrumental, con la posibilidad de que este forme parte de una futura coalición electoral con otros partidos políticos ya existentes, siempre bajo la premisa de que las normas de funcionamiento de esta coalición recojan tanto la filosofía como los principios por los que se rige actualmente Ganemos Zaragoza. Bueno, esto es lo que tendremos ahora que debatir y aprobar o no aprobar. Gracias, José. Pues, de nuevo, se pide la ratificación de la Asamblea de esta propuesta de acuerdo que viene del sábado, así que como antes, las personas que lo queramos ratificar, levantamos las manos. Sí. Para que nos dé la idea. Vale, gracias. Y ahora, de nuevo, alguna persona que tenga alguna duda, alguna cuestión, alguna objeción al respecto de esta posibilidad. De momento cogemos tres palabras, ¿vale? Vale. Hola. Me llamo Vicente Ferrer. Yo es que he visto ahora, por eso que no ha habido tantas manos levantadas como antes, tanta agitación, y no ha habido una opción en contra. Entonces a mí me parece que esto hay que debatirlo. No es una cuestión de tres palabras. Aparte yo me he esforzado leyendo, no estuve el sábado, no pudo ser, pero me he esforzado leyéndolo y escuchándolos aquí, y esto del partido, esta opción me parece mayoritaria, todavía no lo entiendo. Vamos, no me cabe en la cabeza, parece una cosa extrañísima que no había oído en mi vida y será por eso. Simplemente eso creo que esto hay que debatir. Personalmente, no sé si aquí es interesante, a mí, como decíais al principio, hay dos opciones. Una puede ser más fácil, que es la coalición de partidos, aunque corre el serio riesgo de que nos consideremos algunos una mera sopa de siglas. Yo pertenezco a Podemos. No lo he dicho antes, pero es interesante que sepáis que no pasa. Pero estoy aquí personalmente por mí mismo, por supuesto. Y la otra, la de la coalición de electores, o sea, la de la agrupación de electores, pues como habéis dicho perfectamente también, representa más el sentido de Ganemos Zaragoza, pero tiene algunas pegas más. Que la pega de las 5.000 firmas son 5.000, no es un porcentaje de 700.000, sino 5.000. Pero simplemente eso que creo que debería haber algo de verdad. Disculpa, igual hemos explicado con detalle un poco el mecanismo que se había decidido, digamos, que sería en este caso. El mecanismo era, se presentaba la propuesta y se presentaba la ratificación. Se ha levantado muchas manos, pero sí que ha habido mucha gente que no ha levantado manos. Entonces, en principio, con ese mecanismo no se ratifica este acuerdo. Entonces, dábamos unas primeras tres palabras, sobre todo, antes dijéramos, entrar en el debate, para dudas concretas dijéramos, tú a lo mejor has expuesto una, para que desde la gente que estuvimos el sábado en la sesión podamos intentar resolver dudas sobre todo lo que ha contado José y que nos va a llevar luego a decidir. Entonces, el mecanismo para continuar después de las dudas ya será entrar un poco más en debate. Digo un poco porque los tiempos de la asamblea ya sabéis que son contados. Y este punto es importante, pero el que viene después también es muy, muy, muy importante. Entonces, después de dejar, yo confío que no sea demasiado, un poco de espacio y tiempo para debate, en el mecanismo que se pensó para tomar la decisión sería seguir uno que hicimos el sábado y que pareció bastante bien, que era hacer una votación a doble vuelta, como ha explicado José, de diferente tipo. Una primera votación en la que cada una también elegía, votaba solo por una de las cuatro opciones y una segunda votación en la que cada cual podría votar por las cuatro, por las tres, por dos, solo por una, por la que fuese. De tal manera, el objetivo del estado de votación es que en la primera votación sacamos la opción más mayoritaria y en la segunda sacamos las opciones que tienen más consenso. Y ya en función de lo que salga de esas dos votaciones, pues ya, entonces ya se tomaría la decisión. Ese es un poco el mecanismo que desde ayer la reunión de coordinadora se preparó para la decisión de este punto. Entonces, continuamos, si os parece, con las palabras de las dudas, lo más concretas posible, ¿vale? Por favor, para que luego nos dé un poco de tiempo para el debate, sin dar tiempo. Vamos a pensar que sí. Yo quería plantear una duda al hilo de lo que ahí aparece. En principio he creído entender que nosotros vamos a funcionar como agrupación de electores, aunque nos presentemos como agrupación de electores, vamos a funcionar como agrupación de electores, aunque nos presentemos en coalición, vamos a funcionar como agrupación de electores, aunque nos presentemos como partido, o vamos a funcionar como agrupación de electores, aunque nos presentemos como partido coaligado con otros partidos. Entonces, lo que yo no acabo de interpretar ahí, porque me ha parecido en la explicación de Violeta entendérselo de otra manera, es que ahí dice que nosotros creamos un partido político nuevo, hueco, instrumental, que no sirve para nada, seguramente para acoger a gente de Podemos que no pone sus siglas y de Partido X que no pone sus siglas para que se sientan en alguna manera representados, pero ahí dice que una vez creado el partido nuevo habrá una posibilidad de que este se coalique. Yo creo que eso debería de estar más claro. Debería decir, creamos un partido político nuevo y nos coaligamos con aquellos que quieren. Si se parece, hacemos. A ver, por hacer las todas las preguntas y contestar las dudas. A ver, la agrupación electoral es una forma jurídica y es la que no vamos a adoptar, salvo que la Asamblea lo decida, claro, porque es la que hasta ahora se piensa que es la más desventajosa. Entonces, como forma jurídica, bueno, como forma real de trabajo, vamos a seguir con la estructura que tenemos, Asamblea y todos los fines y todos los requisitos que hemos estado estableciendo. Como forma jurídica no adoptamos la agrupación electoral. Como forma jurídica tenemos que adoptar, bueno, no, se tendrá que votar entre todos, estamos de acuerdo, pero es que lo dijo el compañero cuando ha dicho que vamos a seguir funcionando como agrupación electoral aunque tal. No, yo creo que no es eso. Yo entiendo la pregunta que haces. Para intentar responderla también, en realidad la agrupación de electores no tiene intrínseca una forma de funcionamiento. Si eso de vamos a funcionar como agrupación de electores, en realidad no quiere decir nada, porque la agrupación de electores no funciona de una manera concreta. De hecho, la agrupación de electores no tiene por qué ser en absoluto democrática, no tiene por qué ser asamblearia, mejor dicho. Sí que vamos a funcionar, parece ser, por los fines por el acuerdo al que se ha llegado, de forma asamblearia, democrática, desde abajo, sea cual sea la forma jurídica que se decida. Con respecto a lo del partido político y lo de la coalición electoral, el problema está en que la coalición electoral no depende única y exclusivamente de la voluntad de Ganemos Zaragoza, sino del resto de organizaciones políticas. Lo que se quería explicar, o lo que quería explicar cuando he tenido el turno de palabra, era que lo que salió de ese grupo de trabajo es que para llegar a esos fines de ganar Zaragoza de una forma democrática, asamblearia, etc., se veía la posibilidad de crear un partido político y de decirles al resto de organizaciones políticas, nosotros creamos un partido puramente instrumental, pero no queremos presentarnos sola, queremos presentarnos en coalición. En coalición, eso sí, siempre y cuando se respete este sistema de funcionamiento asambleario, democrático, etcétera, y se opusta bien, vamos todas en coalición, y si no os gusta, pues habrá que decidir en la asamblea qué es lo que hacemos. En caso de que ninguna organización política quiera venir con un sistema democrático y asambleario, que decida la asamblea, pues en ese caso tendremos que volver a plantear a la asamblea si nos presentamos o la si no nos presentamos. Bueno, controlando un poco los tiempos que llevamos, pensamos que lo mejor va a ser dar turnos de palabra cerrados, solamente 5 turnos de palabra, de tal manera que después de esos 5 turnos de palabra, si no pasa nada grave, haremos la votación que os he contado antes. Igual sería más equitativo si se dan 2 o 3 turnos a favor de una opción, 2 o 3 turnos a favor de otra. Porque si hay, por ejemplo, 5 turnos a favor de una determinada opción, sería un poco así, ¿no? No lo sé. Vale. Bueno, pues entonces vamos a... sí. Pero es que hay una, es que no hay 2 opciones, normalmente hay una persona. No, a la de las 3 puede tener cuentas. Ah, vale, sí, como la hombre, ya se lleva el tanto. Ah, sí, sí, ayuda. Pero hay una persona. Sí, la pues los últimos ahí mantenemos de 5 partidos. Encasillar mi intervención va a ser a favor de la agrupación electoral, ¿vale? Pero no sectaria, ¿vale? En el sentido de que cuando empezamos a construir juntas en verano, ganamos Zaragoza, nació como apuesta municipalista, ¿vale? Para ganar Zaragoza. O sea, partíamos de una ilusión, de que era el momento histórico, de acabar con el peso de las instituciones, de la mano de las luchas populares, para mejorar la ciudad. Entonces, de un tiempo a esta parte, voy a hacer una intervención breve, pero quería contextualizarla. La desilusión, de alguna manera, se ha extendido bastante. La gente que llevamos desde el verano, ¿vale? Por diferentes motivos. A pesar de ello, estamos aquí un montón de gente y no se ha acabado con la ilusión de ganemos Zaragoza y sigue siendo un espacio municipalista para ganar la ciudad. En ese sentido, yo apuesto por la agrupación de electores como forma jurídica, porque creo que es la que más acerca a las voluntades con las que nació ganemos Zaragoza. Es decir, nació como una apuesta municipalista que no heredará, en principio, políticas anteriores de otros partidos que han estado en las instituciones y que no nos corresponden a las personas que estamos creando Ganemos Zaragoza, a pesar de que aquí no sobra nadie, que está mucha gente de partidos, gente que no somos de partidos, y queremos ser la primera fuerza política en Zaragoza. Creo que Ganemos Zaragoza lo puede hacer, y la mejor manera para serlo creo que es si decidimos ser una agrupación electoral. Si somos al final una coalición de partidos, o un partido dentro de una coalición, o un partido que se presente individualmente, igual también podemos pelear la batalla electoral y sacar un buen resultado. Y posiblemente quedemos terceros, segundos. Si somos agrupación electoral, yo creo que va a venir mogollón más de gente y vamos a ser primeros. Y vamos a ganar a Pérez Anador y a Leroy Suárez y vamos a forzar esa que hagan un pacto PP-PSOE. Eso es lo que opino yo, es mi opinión. La cual no es para nada que se acepta voluntariamente por toda la gente que estamos aquí, que es un montón de peña. Otra, yo encantado de seguir participando en Ganemos Zaragoza, que para mí es mi apuesta municipalista, como era en julio, un poco menos ilusionado, pero que todavía tengo mucha ilusión. Bueno, yo también voy a ser breve. Me acabo de quedar muy sorprendida con estas opciones que se han planteado. Yo venía aquí porque consideraba que Ganemos es una oportunidad para que de una vez haya una unidad a la izquierda del PP y el PSOE. Acabo de oír que forzaremos la coalición PP-PSOE. De ninguna de las maneras. O sea, lo que tenemos que hacer es ganar y presentar una candidatura unitaria. Me parece que esto se encamina hacia la fragmentación de la izquierda y eso ha sido siempre la clave del desastre electoral. Yo, desde luego, por supuesto, mi opinión es a favor de la coalición de partidos, que me parece la salida más sencilla. Es que no lo tenemos nada fácil para ganar. ¿Eh? Sí, el sábado estuvimos mucha gente trabajando durante muchas horas y lo que planteamos es intentar, primero, tranquilizar con el tema de la fórmula jurídica, porque no quiere decir formas de funcionamiento, porque para mí no es verdad que garantice ni que deje de garantizar un éxito, garantizará tanto en cuanto seamos capaces de movilizar. De hecho, las últimas experiencias lo han demostrado, partidos han sacado mucho, otros han sacado mucho y mucho, otros han sacado poco, y no tiene que ver tanto con la fórmula jurídica, sino con la fórmula de hacer política. Para eso tenemos que avanzar a paso firme, y tenemos que ir tomando decisiones porque tenemos que tenemos siguientes retos, con lo cual esta es una decisión que hay que tomar sin demasiada... bueno, pues, si ponerse muy nerviosos, ¿verdad? En esa clave, la apuesta por la coalición de partidos, la coalición electoral, era una apuesta por no solo mirar Zaragoza, sino mirar el territorio, por no solo mirar una ciudad, sino mirar el conjunto global, y por no solo mirar todas las personas que se sienten de una manera, sino recoger a todas. Es decir, que lo que ya está organizado se integre y lo que no está organizado se integre también, y que con todo eso seamos capaces de plantear una alternativa. Se planteó eso y yo creo que el sábado fue bastante mayoritaria la opción que decía que lo más fácil y lo que reconocía todos los trabajos era la coalición electoral. Lo que reconocía todas las tradiciones, lo que reconocía y planteaba una unidad de la izquierda más clara, ¿vale? Que era la coalición electoral. Que se planteó esta otra posibilidad, la sensación de decir, bueno, una coalición electoral y que instrumentalmente se cree un partido. Y en esa, pues algunos decimos, vale, si es una opción para que algunas cuantas personas se encuentren más cómodas, la aceptamos siempre partiendo de la premisa que la coalición electoral era lo más mayoritario. Que en ese caso yo creo que debería reformularse un poquito, y como decía antes en la intervención, quizá cuando dice que el nuevo partido político se forme una futura coalición electoral, digamos con la posibilidad, no sería tanto con la posibilidad, acabo ya, sino con la intención. ¿Vale? No es tanto la posibilidad en abstracto, sino que queremos y vamos a por ello. Evidentemente lo, bueno, pues será una cuestión diferente. Pero en ese caso sí que me parece bien que acabo que la votación se plantee como se planteó el sábado, que yo creo que es muy, muy visible. Es decir, primero cada uno lo que quiere y luego cómo llegamos al consenso. Hola, bueno, yo no pertenezco a ningún partido político y lo que sí que tengo claro es, pues he vuelto a escuchar el vídeo de Ada Colau cuando estuvo aquí, pues que estamos en un momento histórico importantísimo, no podemos permitir que nos sigan gobernando los que nos han llevado a la situación en la que estamos y que por lo tanto este tiene que ser la meta en la que pensemos, por encima de todo. Ella lo decía bien claro. Lo importante no es la fórmula jurídica, lo importante es qué objetivos y qué prácticas nos vamos a dotar para que realmente podamos ganar. Y esta oportunidad no la podemos perder. No la podemos perder aquí, y de hecho en Barcelona, lo primero que han aprobado es el código ético. Un código ético que en estos momentos está respaldado por diferentes partidos políticos, entre ellos Podemos. Y aquí pues estamos... quizás empezando en primer lugar con la fórmula jurídica. Yo creo, a mí me da lo mismo las fórmulas jurídicas, lo que sí que creo que lo fundamental es la unidad, la unidad de todas aquellas personas, entidades, partidos que estén por otra forma de hacer política y que esto esté recogido en un código ético y un reglamento. Y esto lo pedimos como lo que yo entendía que era Galmón Zaragoza. La ciudadanía organizada que dice que ya no quiere que sean los partidos los que digan cómo se tienen que hacer las cosas, sino que lo decimos la ciudadanía, ¿eh? Y que planteamos un reglamento y ese reglamento, quien quiera apuntarse, iremos en miedo. Eso ya se ha acordado. Bueno, entonces, entonces digo que yo lo que no entiendo es el tema de un partido instrumental. No lo entiendo, sigo sin entenderlo, que me lo expliquen, ¿no? Sigo sin entenderlo. Solamente entendería que de cara a la unidad, que se diga, mira, si resulta que Izquierda Unida no admite el tema de la agrupación electoral, termino, y Podemos no admite el tema de la agrupación, y digamos las cosas entonces claras sobre la mesa, porque la gente, para poder votar, necesitamos información. Si no, no estamos hablando de una participación real. Necesitamos que toda la información esté sobre la mesa. y creo que no está toda la información. Bueno, yo me llamo Esther, tampoco pertenezco a ningún partido político y tengo muchas dudas porque soy un poco desastre con esto de los requisitos legales. Bueno, en primer lugar, quería saber cuál es la diferencia de crear un partido y coaligarlos o no crearlo. Y de verdad que son dudas, que necesito que me las resolváis. Entiendo que no podemos coaligar partidos nosotras mismas desde aquí. Entonces, no porque no nos parezca bien, sino porque supongo que tendrían que hacerlo los diferentes partidos. Y siendo así, no nos necesitan, creo. Entonces, sí o sí tenemos que crear un partido, si no me equivoco. Y si me equivoco, ¿qué hacemos los que no pertenecemos a ningún partido? Porque hasta ahora no nos sentimos representados. Bueno, es mi sentido. Y por otro lado, si es coalición, quería saber si existen requisitos legales que benefician a estos partidos ya constituidos. Bueno, como ya os digo, no tengo ni idea. Entonces, ¿tiene que haber una o dos personas o varias personas de esos partidos que forman parte de esa coalición que tienen que representarnos en las instituciones? ¿O eso lo decidiremos entre todos? O, es decir, si forman parte de varios partidos, dos o tres personas de cada uno de esos partidos tienen que estar en las instituciones, por norma, ¿no? Vale. A ver, resolver dudas de carácter técnico. Con respecto a lo del partido político, ¿vale? Para empezar a hablar. El planteamiento era que como recordaba antes Nacho, de la filosofía de Organemos no emanaba la necesidad de crear como algo necesario una estructura denominada partido político, sino que existen otras formas igual de válidas de presentarse a las elecciones. Sí que se entiende de las leyes que la coalición es mucho más beneficiosa. Lamentablemente la ley está hecha así. Entonces, ahora explico el porqué. Como no es necesario crear un partido político con las formas hasta ahora habituales de funcionamiento del partido, lo que se planteaba es, bueno, existe mucha gente en Ganemos Zaragoza que no pertenece a ningún partido político. Vamos a crear uno que sea instrumental para poder, instrumentales, por ejemplo, que se planteaba, Manuel creo que planteaba, que no tenga militantes, que sea simplemente la forma jurídica. ¿Por qué? Porque como Ganemos Zaragoza, si no tiene una personalidad jurídica con la asociación cultural que hemos creado, no se puede coaligar con nada, no puede ir en una coalición electoral. Creemos algo que sea un partido político para tener, digamos, el mismo estatus, es algo que entra en el imaginario colectivo, ¿vale? Es una cuestión que es cierto que tenéis que, en la que hay que pensar, que no es algo que se vea. Que tengamos el mismo estatus que otras organizaciones políticas a la hora de negociar, que seamos todos partidos y entre todos entramos en coalición. A pesar de que Ganemos Zaragoza, no queremos que sea un partido político, por eso no va a tener la estructura hasta ahora típica del partido. Es decir, creamos el partido político de tal manera que al resto de organizaciones políticas les decimos, somos partido. Si no entramos en coalición porque nosotras presentamos las normas de funcionamiento, que son asamblearismo, democracia, las que queramos, el código ético, la norma de reparto, por ejemplo, el tema de presupuestos electorales, el tema del dinero luego en el ayuntamiento, eso habrá que repartirlo de alguna manera. Eso hay que proponérselo a la coalición electoral, a aquellos partidos en los que quieres entrar en coalición. En caso de que eso no se acepte, bueno, somos un partido político, tenemos una mayor ventaja a la hora de presentarnos a las elecciones porque no tenemos que conseguir el 1% de avales y la Asamblea decidirá si en solitario nos queremos presentar. Pero por lo menos ya lo tenemos hecho. Esa era una de las opciones, ¿vale? Por eso se planteó el partido político instrumental, porque no queremos ser partido político, no tenemos ninguna necesidad de serlo, pero la ley beneficia las coaliciones. Entonces, construimos partido político para intentar entrar en coalición. Con respecto a las coaliciones, que era la pregunta que hacía, sí, la ley, sin ningún género de duda, beneficia a los partidos políticos que ya se hayan presentado anteriores elecciones y a las coaliciones de partidos. ¿Por qué? Por todo el tema de acceso a financiación, por todo el tema de medios de comunicación. Por eso se entendía que era mucho más beneficioso para los fines, que es ganar Zaragoza, presentarnos en coalición, con unas normas de funcionamiento que respeten los principios ideológicos de Ganemos Zaragoza. ¿Vale? Y con respecto a lo de los candidatos, no existe ninguna obligación de que sean los representantes de las organizaciones políticas los que vayan a las instituciones. De hecho, en lo que se va a hablar en el siguiente punto, si da tiempo, es el cómo construimos las listas y cómo hacemos el proceso de primaria. Son las normas de las que nos podemos dotar nosotras mismas las que van a determinar si van a ser los miembros de otras organizaciones o si va a ser algo común, y eso se puede hacer con cualquier fórmula jurídica. Eso es algo en lo que todos nos tenemos que quedar tranquilos. Da igual la fórmula jurídica, lo importante es la forma de funcionamiento. Bueno, sentimos desde facilitación tener que hacer un poco de malas, pero sí que queríamos recordar que la manera de funcionar de la que nos hemos dotado esto se además acordado en la Asamblea, que los asuntos más importantes se mandaban antes una jornada específica de debate en el que había tiempo suficiente. En este caso, además, se ha hecho bastante trabajo para comunicar a través de la lista de correo todo lo que se discutió en la jornada, y por supuesto en las asambleas, además de decidir, se debe dejar un espacio para el debate, pero sobre todo las asambleas son los espacios de decisión, con lo cual vamos a pasar a la votación en dos tiempos, de tal manera que la primera votación vamos a ir forma jurídica por forma jurídica, recogiendo manos alzadas. Ya sabéis que en esta primera votación solamente podemos levantar la mano a una de las cuatro formas jurídicas, y haremos una segunda en la que ya sí habrá libertad para levantar la mano de una a cuatro. Vamos a empezar entonces con la primera opción, que es la coalición electoral. Por favor, levantéis la mano. ¿Podéis volver a levantar las manos y no bajarlas hasta que digamos? Porque hemos contado un momento diferente. Hemos hecho el punto doble, empezando cada uno por un lado, y ha salido bastante diferenciado. Vamos a hacer una pregunta. más o menos, más o menos. Va a hacer la media, más o menos. 109. Más o menos. La segunda opción, tienen por aquí la técnica. Partido de coalición y la última opción, partido solo, único, no sé cómo decirlo. En solitario. Esta es la rápida y un voto solo. Vale. Pues vamos a hacer la segunda votación, en la que si queréis podéis levantar la mano para todas las opciones que queráis. Ah, sí, sí, digo el resultado, efectivamente. El resultado de la votación ha sido para coalición electoral 109 personas, para agrupación de electores 23, para partido en coalición 20 y para partido en solitario 1 persona. Vamos a hacer esta segunda votación de tal manera que levantándolo por la coalición electoral. Recuerdo que en esta segunda votación, que busca no tanto cuál es la postura, digamos, la solución mayoritaria, sino las posturas de mayor consenso, para conseguir eso, se puede levantar la mano tanto por la primera, como por la primera y la segunda, como la segunda y la tercera, por las que queráis de las cuatro opciones. ¿De acuerdo? En primer lugar, con la que hemos puesto primero, que es coalición. En este caso han sido 126 personas. La segunda opción, por favor, la agrupación de electorado, de electores o electoras. 32 personas han levantado la mano por la votación de electores. ¿Cuántas? 32. La tercera, sí. Partido en coalición, por favor. En este caso han sido 80 por la coalición. ¿Y partido en solitario? Y esta última ha sido la votación por ella, 15 personas. Llevo los resultados seguidos de esta segunda votación, que se pueden elegir diversas opciones. Por la coalición electoral han apostado por ella 126 personas, por la agrupación de electores 32, por el partido de coalición 80 y por el partido en solitario 15 personas. Bueno, los resultados, que desde luego no son de unanimidad ni de consenso, eso está claro, pero en la primera votación, claramente, coalición ha tenido muchísimo apoyo, y en la segunda ha tenido un poco más de apoyo, como es lógico, porque habrá optado por más personas, y además hay una segunda opción, que es la coalición, el partido en coalición, perdón, que también ha tenido bastante, aunque relativamente menos. ¿Se puede plantear una opción entre las dos más votadas y cerramos? Una propuesta que estamos aquí hablando podría ser hacer la última votación para decidir entre las dos fórmulas que han recibido más apoyo para quedarnos con ellas en la mente. Siendo porque además la opción de partido en coalición fue la que también salió como consenso el sábado, podría ser entre estas dos. Hay un par de técnicas, por favor, vamos a escuchar las técnicas. Sí que, por favor, pedimos que recordaros el sentido de la técnica, que es intentar aportar algo que puede cambiar sustancialmente, digamos, el transcurso de lo que va llevando la asamblea. Bueno, dado que las jornadas de trabajo, lo que se acuerda, parece que no sirve para mucho, y hay mucha gente que trabaja en Ganemos que no puede ir a las asambleas y gente que viene solamente a las asambleas, yo propongo que se haga una votación por internet para que todos los ciudadanos puedan votar. ¿Eh? no sé si es técnica. Yo lo que quiero decir es que creo que hay un sentir de unidad en las dos que han salido mayoritarias. Entonces, la idea sería pues avanzar y conseguir esa unidad en lo que nos queda de tiempo, ¿no? Si en ese sentido hay alguna técnica que pueda... Y aquí otra, creo, y allí otra. Bien, buenas tardes. En mi opinión, puesto que hay dos opciones bastante mayoritarias y bastante similares, yo creo que no es preciso decidir ahora mismo cuál de las dos opciones concretas va a adoptar al menos Zaragoza. Creo que se puede trabajar en consenso, que no urge ahora mismo decidir si somos solamente coalición electoral con partido existente o nos constituimos en partido en coalición con otros partidos. Y asumimos que descartamos la opción de partido solo y de ocupación de electores y dejamos las dos opciones pues, para trabajarlas un poco más y ir un poco construyendo consenso y ver dentro de un mes, dos meses, poco a poco, cuál de las dos opciones nos interesa más, puesto que hay diferencias sustanciales entre una y otra. Yo no sé si esto podría así evitar una especie de votación entre dos opciones, así que no. ¿Había otra técnica por allí? Bueno, yo lo que quisiera decir es que yo creí que hoy se decidía. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que votar? ¿Hasta que salga lo que alguien quiera? Porque yo creo que hemos votado. Ahí hay unos resultados, y por mayoría además. Entonces, yo lo que quiero preguntar, si en las asambleas se decide, y hoy era una votación importante para decidir, ¿hasta cuándo vamos a votar? ¿Hasta que salga lo que alguien quiere? No, si ha votado ya, pues ya está. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Allí, por allí. Mi pregunta, lo que sí que es técnica. No entiendo, si ahora se procede a la votación coalición de partidos o partido de coalición, ¿qué estamos votando si votamos coalición de partidos? ¿Estamos votando lanzar el mensaje a los partidos que ya existen de que se coaligen? ¿Nosotros? Sí, yo entiendo que el sentir de toda la votación nos ha marcado claro es que se ha elegido la fórmula que es más pragmática electoralmente. Entonces, lo que hemos decidido ha sido lanzar un mensaje a los partidos y a la sociedad de que esto sigue en marcha y que, por lo tanto, vengan con un código ético que vamos a realizar y que ellos también pueden participar en la realización de ese código ético a intentar ganar el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que vamos a hacer. A partir de ahí, es que yo diciendo de la intervención, las jornadas claro que valen para trabajar. De ahí ha salido una posibilidad, esa posibilidad luego hay que pasar a la asamblea. Es como lo hemos dicho, lo que no se ha hecho en ningún sitio, no hemos hecho ninguna votación, ha sido por internet. Hasta esta que parece que no nos gusta. Yo creo que todo lo que ha salido y marca un sentimiento claro es que se quiere una coalición de partidos porque es más pragmático y abre la puerta. Eso se ha votado y creo que eso ya ha sido asumido. Y eso es lo que se ha decidido. A partir de ahí, yo entiendo que si desde la generosidad de las personas que han votado coalición de partidos, hacer una coalición de partidos estrictamente va a generar problemas dentro de esa unidad y que haya más personas que se puedan incluir en esto, yo apoyaría la moción que comentaba Javi con una matización y es dejarlo un poco más abierto para que el grupo de trabajo jurídico más el grupo de trabajo de relaciones con partidos vean si eso es un impedimento para que se siga y si no, se acepte democráticamente lo que ha decidido la asamblea, que es la coalición de partidos. Yo iba en la línea de lo que plantea usted, pero dando una vuelta de tuerca en el sentido de que yo sí que pienso que las votaciones valen para algo, las decisiones se toman y precisamente pienso que la jornada del sábado valió y lo que hemos decidido aquí vale y así nos resulta muy claro, ¿vale? Muy claro. Más allá de lo claros que han sido, yo creo que lo lógico es respetar los resultados de la votación que hemos tenido. Y creo que lo lógico sería hacer lo siguiente, no sé lo que parecerá, sería como opción prioritaria, la gente prefiere una coalición electoral, y como posición segunda sale la coalición de partidos. Aquí expresa si los partidos políticos existentes van a entrar o no a esa coalición. Yo creo que la solución fácil, haciendo del defecto virtud, sería: nosotros proponemos hacer una coalición. Si las organizaciones políticas recogen el guante y entran en esa coalición, vamos a la coalición, y si no, inmediatamente pongamos ese segundo mecanismo, que parece que es bastante también de consenso. Yo creo que eso podría ser una conclusión en este caso. Se nos ha dicho gente que defendía agrupaciones y tal, hasta la saciedad, que se quería un espacio donde la gente militante de partidos podía estar a gusto. Y por eso se había planteado la solución del partido político, que permitía también a la gente, como yo, necesito un espacio de identificación que no sea la de los partidos existentes, de poder estar cómodo. La opción esta permitía a estas dos culturas políticas que conviven y que tienen que convivir dentro de Canemos Zaragoza, de seguir conviviendo. Hoy, en una votación que, por supuesto, respeto, no estoy contestando la votación, de hecho, con los números que hay, no creo ni siquiera que hay que votar otra vez, respecto a la votación, pero respecto también a mí mismo y a las posiciones de la gente que no estaba para eso. Y no se ha querido la posición que permitía a todo el mundo estar aquí sin echar a nadie. La posición que era del partido político le permitía, como decía el compañero Pedro, el sábado, de estar a la gente como yo, como Pedro, como mucha gente más. No se ha querido. Estaba en la mesa y se ha querido desechar. Pues asumo, democráticamente, la votación, asumo que no se quiere a la gente como yo aquí. Estamos dando la última palabra de llamada de técnicas. Bueno, una palabra de opinión y luego ya las técnicas entonces. Bueno, la verdad es que como asamblea soberana que es esta, yo creo que esta misma asamblea se ha dado una norma de funcionamiento y esta misma asamblea se ha convocado con un carácter adhesivo. Entonces, lo mejor es que la decisión que se haya de tomar aquí se dé por buena y que esté bien claro lo que hay, porque es que seguir mareando la pared con soluciones intermedias solamente sirve para que estemos todos sin saber qué hacer, en qué carta quedarnos y estar sometidos a un mayor desgaste emocional o psicológico. Así que yo creo es que aquí mismo se decida lo que sea y nada de dejar para luego y para ya veremos, y que quede bien claro lo que hay y que así quede bien dibujada la puerta de entrada y la puerta de salida. A ver, yo la técnica decía lo siguiente: la decisión, como ha habido varias intervenciones, está clara. La mayoría quiere una coalición, queremos. Siguiente cuestión: la única duda es que nosotros no podemos imponer, esta asamblea no puede imponer una coalición. Podrá proponer o los deseos de que se haga. ¿Qué queremos hacer nosotros como asamblea? Yo creo que entonces la única duda que hay en este momento es: ¿queremos hacer un partido o no queremos hacer un partido? Yo creo que esta es la única votación que, si acaso, nos falta. La de la coalición está clarísima. Queremos, hay gente que sí, hay gente que se oponga, hay gente que no lo declaró, pero no se opone. Lo único que tenemos que saber es eso, si hay 80 personas, ¿no?, que han votado partido también, pues merece que se decida si hacemos un partido o no hacemos un partido. Desde el grupo de jurídico lanzamos la siguiente propuesta. Viendo que efectivamente el sentir mayoritario es el de la coalición, sin ninguna duda, y que además es algo que no se puede conseguir única y exclusivamente con la voluntad de esta asamblea, sino que hay que contar con más gente, y que se ha mandatado al grupo de jurídico en el acuerdo anterior para crear un reglamento y estudiar el asunto, lo que propongo es que mientras el grupo de comunicación con organizaciones políticas va hablando, como ya viene haciendo con las organizaciones, para crear esa coalición, que es la opción mayoritaria, ¿vale?, en base a ese documento ético que está trabajando otro grupo y que tiene que acabar de desarrollar, y en base a las normas de funcionamiento que el grupo de jurídico tenemos que desarrollar, ir preparando también los papeles del partido político, porque a pesar de que a mí personalmente, por ejemplo, la opción de Javi de posponer no me suponga ningún problema, sí que tenemos el problema de los tiempos son los que son, no podemos posponer la decisión de crear partido político hasta el mes de febrero porque hay que inscribirlo y nos tienen que dar el OK desde el registro de partidos políticos. Entonces yo lo que propongo es, desde el grupo de jurídico, preparamos los papeles para la creación de partido, que era la segunda opción, para el caso de que la coalición única y exclusivamente nos salga, para tenerlos ahí, mientras el resto de la asamblea y de los grupos de trabajo trabajan por la coalición, que es la mayoritaria. Y así tenemos la opción mayoritaria, que es la de la coalición, más o menos asegurada siempre que haya voluntad, pero la opción de posibilidad de presentación a las elecciones también la tenemos. Simplemente la preparación de los papeles, trabajar en esa línea. A mí me parecería bien, lo único que yo le pondría una fecha tope, diría que más de la vuelta de Navidades, eso es que el grupo de partido de relación con los partidos, el grupo jurídico, se ponga en contacto con todos los partidos y que antes de la vuelta de Navidades digan si esto les supone algún problema, o sea, que si no son partidos les supone algún problema para que entren o no. Se acepta esta propuesta de jurídico, que consiste en que la opción mayoritaria es la coalición y que se va a ir trabajando por ella desde el grupo de relaciones con fuerzas políticas con el apoyo de jurídico, y que por si acaso el grupo de jurídico va preparando los papeles de partido y ya está. Eso, o acatar la decisión de que se es una coalición y ya está. ¿Es una técnica? En esa realidad no es técnica, pero es una solución de consenso que no sería. No sé, yo lo que quiero decir es que si quizás aun la gente que votamos la coalición electoral o que sea de partidos, pues y no tenemos claro la constitución de un partido, porque las algunas dos ventajas que se han dicho, yo he hecho reciente más clara, pero sí que estaríamos por la unidad, por todo aquello que lleve, bueno, llevo el nombre, por la unidad. Quizás habría gente que si constituirnos en partido ampliase la unidad de cara a esa coalición de partidos, y no hacerlo impide que otra gente forma parte de esto que queremos que se haga en Zaragoza, de unir al mayor número posible, pues podríamos replanteárnoslo. No sé si es técnica o no, pero sí que creo que tiene que ver, o sea que podríamos cambiar. Yo no he votado esto, pero en aras a esa unidad pues podría haber más gente que estaríamos dispuestos a cambiar dentro de la coalición de partidos. Entonces, antes hay que ver cómo responde el resto de gente. A ver, son las 8:30, había pedido César, luego por allí. Acaba de salir una propuesta de coalición de hacer los papeles de partido de forma pragmática, y otra de plantear que si esto supone, como también ha salido otras voces antes, una mayor inclusión, ya que puede ser que la gente, que si solamente es coalición sin partido, se desligue de Ganemos, ¿no? Lo vamos a replantear en la línea de lo que también antes comentaba Javi y también de alguna manera comentaba Cristian, ¿vale? Esta opción que intenta recoger más cosas de consenso, partiendo de la base de que lo que ha salido como mayoritario es la coalición, y de que sí o sí la vocación es por la coalición, podría ser algo que diéramos hoy por bueno, que sería la opción mayoritaria es que Ganemos quiere ser una coalición, pero se percibe que es posible que haya gente que se desligue del proyecto si es una coalición sin la formación de ese partido político. ¿Se percibe? No. ¿Quién se va a ir? Han salido voces. Un momento. Han salido voces que planteaban que no estaban de acuerdo con esta voz. También salió el sábado por la tarde este tema, que había personas que se sentían identificadas como ya salió antes con la asunto que estoy contestando. Salió que había personas que estaban más por la vocación de la agrupación electoral, que ellos no tenían en la agrupación electoral, pero que estaban dispuestos a esta opción con la creación del partido, como ha expresado antes José, si eso suponía una serie de ventajas y si además suponía un mayor consenso. Esto es lo que se está planteando. Sí o sí coalición. Se preparan los papeles de forma práctica por si acaso y en enero se decide si se hace ese partido intentando buscar la aproximación del consenso y que no se pierda gente por el camino. ¿Estaríamos dispuestos a ratificar esto? A ver, por ahí había un bloqueo, no sé si había una técnica más. Hola, bueno, la pregunta es evidente que aquí se ha apoyado a hacer una coalición y cómo se puede hacer una coalición con una formación política que constituyéramos aquí. Se ha traído esa segunda opción que comento como propuesta de consenso aquí y parece ser que no ha sido aceptada precisamente por quién o por aquellos sectores que no querían esa coalición, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿retrasar esta decisión y buscar esa segunda opción que hoy ha salido aquí de coalición más partido va a servir para que la gente se sienta incluida en el proyecto, sí o no? Entonces, aquellas personas que tenían otras opciones deberían de reflexionar y plantear si esto va a servir, porque si no retrasan en balde cualquier decisión. O sea, entonces yo creo que hay que afrontar esto con honradez y decir esto me sirve o no me sirve, porque si no va a servir, ¿para qué? Buenas tardes. Yo solamente quiero hacer una pregunta a la Asamblea. ¿Qué problema hay para que exista una coalición en la cual nadie quede discriminado? Todo el mundo puede participar, todo el mundo incluso puede ser candidato en la futura campaña. ¿Cuál es el problema? Yo creo que la forma de sumar a todos es la agrupación de electores. Y aunque ya llegue a la sala, reíros todo lo que queráis, muy bien. Pero es que coalición de partidos ya existe. La coalición de partidos de izquierda lleva Izquierda Unida. ¿Ha triunfado alguna vez? ¿Ha ganado el Izquierda Unida alguna vez? No. Y yo quiero preguntar una cosa a los que están viendo de la Asamblea. ¿Se acuerdan ya que es coalición sí o sí, no hay vuelta atrás? Estábamos planteando que si la vocación electoral era coalición, y lo único se replanteaba lo del pacto del partido. Vale, yo quiero anunciar ya, porque me quiero ir ya, no me está gustando nada esta asamblea. Ha venido gente que no está colaborando en nada en la Asamblea de Zaragoza. No se deja que pidamos la opinión al resto de la ciudadanía por internet, lo cual me parece una vergüenza. Hemos empezado este acto de hoy con el llamamiento, para recordar de dónde veníamos y qué es lo que queríamos. Y me parece que esta asamblea se ha dejado mucho de eso. Así que yo, ahora mismo, aquí delante de todos, dejo la portavocía que mi puesto de portavoz, porque ya no creo en este proyecto. Bueno, voy a intentar hacer un poco de reflexión propia. No he hablado todo el rato, no llevo el tiempo de hablar, pero después de lo que he visto, yo desde que estaba en colectivos la votación ha sido su último recurso. En este caso hemos votado. Es totalmente factible lo que ha llegado como coalición, pero que el hecho de que estemos, de que haya gente que no se pueda sentir representada, veo que aunque la coalición estricta sea la votación y sea lo que se haya de aplicar, pido a la gente que haya votado, o sea, pido, es una petición mía, que a la gente que ha, y yo he votado coalición también, que a la gente que ha votado como coalición, que llegue, que se abra, que deje la posibilidad de negociar esa coalición más partido para que nos integremos todos, que se negocie. No que se imponga, que se negocie. Y si no se negocia, si no se llega a un consenso, entonces se impone la votación. Pero en las asambleas en las que he estado, casi siempre se ha intentado primero negociar, primero llegar a un consenso y luego votar. A mí me gustaría plantear un tema técnico a la dirección de la Asamblea, a la mesa, porque sería interesante que antes de llegar a cualquier tipo de asambleas haya un procedimiento claro en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Si después de producirse una votación retomamos nuevamente el debate a ver si nos ha ido bien, mal o regular, esto ocurrirá siempre en todas las asambleas del mundo. En todas las asambleas, quiero decir. Yo, por ejemplo, no conocía el sistema de votación relativa y votación absoluta que se ha utilizado aquí. Pero, bueno, me ha parecido bien. Pues a lo mejor un procedimiento podría ser: sumaremos los votos de la votación relativa primera más los votos de la votación relativa segunda. Y el resultado, si los porcentajes de diferencia son inferiores entre la A y la B al 20%, dejamos las dos mayoritarias y hacemos una segunda vuelta o lo volvemos a debatir algo. Es decir, bueno, un procedimiento que no haga una zozobra, porque yo sé que siempre que perdemos una votación nos sabe mal. A mí también, nos sabe mal, pero claro, tiene que haber un procedimiento por el que se avance en la toma de decisiones, porque cuando estemos gobernando el Ayuntamiento de Zaragoza, tela marinera. Por responderte, si no, claro, voy a llevar el micro a otro sitio. Primero, no somos la dirección de la Asamblea, somos la dinamización. Y lo segundo, estamos intentando no perder a gente por el camino. Y eso ha sido algo que se ha intentado desde que ha empezado este proyecto. Entonces, vista la votación, estamos intentando, que está claro lo que es la mayoría, pero recoger el sentimiento de, también de las minorías, para no perder a gente, porque la vocación de este proyecto, como se ha visto en los fines y los requisitos, es la unidad y la inclusión. Y si no, estamos contradiciendo lo que somos. Entonces, estamos intentando buscar una opción de mayor consenso para no perder a gente. Estoy de acuerdo con Teresa y venía un poco a insistir en lo mismo, porque en los acuerdos y en los fines en los que estamos de acuerdo y en las frases que se ha decidido en la Asamblea, que íbamos a tender hacia el consenso, porque lo que nos interesa es sumar, porque si empezamos a restar no vamos a ganar el Ayuntamiento de ninguna manera y vamos a estar en el punto del que partíamos. Entonces, si queremos ganar, tenemos que hacer consenso y tenemos que incluir a la gente que tiene otra opción. Si nos empeñamos en que hemos votado nosotros esto y solo queremos lo que hemos votado, no vamos a ningún sitio. ¿Puedo intervenir? Sí. Yo hablo como parte y hablo como facilitación. Como parte, yo desde el principio consideraba que era mi modelo era coalición y luego también las dos opciones. Pero como facilitación no estamos aquí para cambiar porque no ha salido lo que nosotros queremos, sino estamos aquí para facilitar el proceso del grupo, como ya he dicho, siga adelante. Y para poder garantizar que esto siga adelante y que, mirad cuánto estamos, 170. En este momento, aún la mayoría no se ha ido. ¿Se han ido cuántos? 30, solo 30. En la siguiente, ¿cuántos más se van a ir? Más, la gente que se ha ido es gente que está participando de manera superactiva, que están llevando los medios, que están llevando redes, que están aportando mogollón. Entonces, no es que renunciemos a ser coalición, porque sigue siendo una coalición lo que se está planteando. Lo que estamos planteando es que no perdamos a nadie por el camino y que más a la gente que se ha ido es gente muy válida. La gente que vamos a perder es gente muy válida que puede aportar muchísimo. Entonces, es que no estamos renunciando a la coalición, es que estamos planteando permitir que determinadas personas que solo en la coalición de partidos que ya existen no se sienten representadas, se incluyan con otro partido más. No renunciamos a la coalición, permitimos, garantizamos que se puedan incluir. Entonces, lo que estamos haciendo no es manipular la votación para que la cosa cambie, sino garantizar que no se nos vaya nadie, que todos podamos seguir dentro y que no se nos vaya nadie. Desde facilitación estamos hablando que para intentar dar un paso adelante, un buen punto de partida era la propuesta que había hecho Violeta, que, repito, Violeta me corrige si no lo digo bien, que es aceptar el resultado del sentido general de la mayor parte de la Asamblea en cuanto a que Carmen Zaragoza sea una coalición electoral, pero darnos un tiempo para adelantar los papeles de la posible constitución de un partido que en ese caso formaría parte de esa coalición, que de esta manera nos daría juego en cuanto a la respuesta de los demás partidos y también en cuanto a la inclusión de personas de Gana Zaragoza que si no había ese partido se sentían excluidas de la iniciativa. En ese caso, pedimos que la Asamblea ratifique o no esta propuesta de consenso del grupo de jurídico, y en ese sentido, quien le parezca una buena idea de tomar este acuerdo y continuar adelante con la Asamblea para pasar al siguiente punto, por favor, levantáis la mano y así vamos a ver si se ratifica. ¿Podéis repetir el enunciado? El enunciado es... la Asamblea decide que ganemos Zaragoza a base de coalición electoral y se guarda como posibilidad la creación de un partido político que es instrumental, que formaría parte de esa coalición electoral, en función de la respuesta que diesen los demás partidos a la formación de esa coalición electoral, y también como manera de integrar a personas que, si no existiese ese partido, se quedarían fuera de la iniciativa. Y que los partidos, antes de la vuelta de Navidad, digan si no entrarían en coalición, pero sí compartirían coalición. En principio, esa propuesta no venía de jurídico. En principio de la prescindimos de cerrar con tanto detalle este conflicto y la propuesta se queda de manera un poco más general. Habéis olvidado una cuestión legal, ¿eh? ¿Qué? Importante. ¿El qué? Habéis olvidado una cuestión legal. ¿La va a explicar? La doble militancia. Es que es una cuestión legal. Yo como ciudadano de Zaragoza no puedo decidir coalición de partido. Sí la puedo decidir como representante de mi partido en Zaragoza, pero como ciudadano no. Entonces, si decidimos aquí coalición de partidos, tendremos que decir qué partidos estamos. Ahora, no. Yo creo que la propuesta de lo que recoge es la voluntad de... Yo creo que... Vamos a ver si me he entendido mal. La voluntad de la propuesta es que la Asamblea lo que decide es intentar constituir una coalición de partidos a base de los partidos que sean, en función de los criterios que se pusieran, el código ético y todo eso, y esa coalición es la que sería ganemos a la vez. Pedimos entonces la ratificación, por favor, de tal manera que esté de acuerdo en esta propuesta. Yo creo que por casi unanimidad podemos... A ver, levanta quien no esté de acuerdo, a ver cómo va de números y si no votamos. Quien no esté... Bajamos las manos, levantamos los que no estamos de acuerdo y si está muy igual a... contamos y si no, no contamos. ¿Quién no estaría de acuerdo con ratificar esto? ¿Vale? Pues entonces... se ratifica que la voluntad de Ganemos Zaragoza es la coalición electoral, que el grupo de jurídico va a elaborar todo lo que es los papeles para la constitución del partido político, ¿no? El grupo de jurídico elaborará la forma de funcionamiento de esa coalición junto con el grupo de código ético para presentar al resto de organizaciones que ya existen. En caso de que las organizaciones pusieran algún problema porque no tenemos forma jurídica propia, ya tendremos preparados también los papeles de partido político, ¿vale? Para poder presentarlos. Esa es la opción, en cuyo caso. Bueno, pues vamos a intentar pasar al siguiente punto, lo que dé tiempo de él, porque tenemos que empezar a pasar a... Como muy tarde a las 9:30, queda un poco tiempo, entonces vamos a pasar al segundo punto. Vale. El procedimiento en este caso va a ser... como resultado de la sesión de la mañana de la jornada del sábado, las personas que estuvieron allí trajeron una serie de puntos que era necesario someter a la ratificación de la Asamblea. Hay algunos de estos puntos, dos en concreto, que tiene sendas enmiendas que se han presentado desde que se elaboró este documento el sábado hasta el plazo que se puso, que se pasó por la lista de bloqueo, y esos puntos, por tanto, necesitarán tanto la explicación por parte de la propuesta original como por parte de la enmienda, y la decisión sobre cuál de los dos decide la asamblea. Vamos a ver, ¿no? Javi, me parece que termina ahora y va a contar un poco. Buenas. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Bien, supuestamente tenía primero que hacer un breve repaso de cómo ha sido el proceso de configuración del método de selección de candidatura. No sé si procede a hacer ese repaso o directamente vamos a grano. Vale, pues vamos a grano. Bien, el sábado pasado, durante 4 horas, desde las 10 hasta las 2, estuvimos un grupo de unas 40 o 50 personas exactamente discutiendo sobre cuál sería el método de selección de candidaturas que nos íbamos a adoptar como Ganemos Zaragoza. Entonces, esa propuesta que estuvimos discutiendo entre las personas que participamos en el grupo de trabajo y que previamente habían surgido en un proceso participativo a través de una página en internet, pues es lo que vamos a plantear aquí como propuesta para su ratificación. El método de selección de candidaturas es un proceso de primarias abiertas a las personas en el que todo el mundo participa de manera individual, y lo que voy a hacer es, por no extenderme, ir directamente a las diferentes características principales que incluirían este proceso de selección de candidatura. Es decir, no voy a explicar el proceso, cómo sería el método en su conjunto. Existe un reglamento articulado en el cual veréis los detalles de ese método, pero sí que los elementos más importantes, que son precisos, que todo el mundo conozcamos claramente y que luego no haya ningún problema, pues que se ratifiquen en la Asamblea. No digo característica por característica, pidiendo la ratificación de la Asamblea, y en aquel hay un par de casos en los cuales hay una enmienda a esa propuesta del grupo de trabajo que se presentará y se votará. El primer tema que se abordó fue el tema de si hacíamos una sola vuelta o una doble vuelta, es decir, si elegíamos el conjunto de la lista en una sola vuelta o si luego había una segunda vuelta para elegir la primera persona que encabezaría la lista. Y la opción que se eligió fue hacer una sola vuelta, en la cual se elige la gente de una persona que formará parte de la candidatura de Ganemos Zaragoza, y por tanto la persona más votada sería el cabeza de lista o la cabeza de lista para la alcaldía de Zaragoza. ¿Eso ok? ¿Hay algo que objetar? Pues entonces lo ratificaríamos, ¿no? Que haríamos una sola vuelta. Vale. El segundo tema así importante que estuvimos debatiendo era si hacíamos únicamente una votación presencial o si también hacíamos votación online. Entonces tuvimos bastante debate y la opción mayoritaria o de consenso que allí sacamos fue que, además de la votación presencial, se incluyera la posibilidad de la votación online, pero como había dudas en relación a las cuestiones técnicas de seguridad de lo que sería la votación online, para que no hubiera y para que esta posibilidad no diera lugar a dudas, lo que dijimos fue que la plataforma online en la cual se pudiera votar debía ser una plataforma que ya hubiera sido testada antes, es decir, que ya hubiera sido experimentada en un proceso de votación previo, es decir, que no pudiera venir una persona y decir, venga, esta plataforma funciona muy bien, pero si previamente no se ha testado no serviría, y que esa plataforma debería ser aprobada preferiblemente por asamblea y si no por la comisión electoral que regularía el proceso de primarias antes de que se finalizara el plazo de presentación de candidaturas. Es decir, que si en el momento en que finaliza el plazo de candidaturas no hay ya una plataforma de votación online aprobada y con las características que he comentado, automáticamente la votación sería únicamente presencial, para evitarnos estar con los últimos días previos a las primarias sin saber si va a haber votación online, si no va a haber, si va a ser segura, si no va a ser segura, etc. Sí, pues si quieres conmigo, te puedes quedar conmigo incluso, así me complementas. Venga, vale. sobre lo de la plataforma online, desde el Grupo de Relaciones Políticas mantuvimos ya varias reuniones con varios partidos y EQUO, que es uno de los partidos que más ha testado el voto online, le pedimos si nos podrían dejar la plataforma, su plataforma, prestarla para hacer la votación online. Le han dicho que en principio que nos la van a dejar, igual que van a hacer como Ganemos Madrid, simplemente para que lo sepáis. O sea que en principio sí que estaría garantizada la votación online, ¿vale? Vale. Vale, y una cosa más. En el tema de las personas que optasen para votación online, su registro en el padrón, su registro en el censo debería ser presencial o aportando documentación por correo postal. O sea, que no hubiera un censo, un registro en el censo online y una votación online. ¿Os parece bien asumir votación presencial y votación online con estos matices que hemos dicho? Vale, pues seguimos. Otro debate que tuvimos fue si el censo de los electores que van a participar en la votación se cerraba el día de antes de la votación o si permanecía abierto el mismo día de la votación, lo cual requería pues que las mesas electorales en las cuales se votase pues estuviesen interconectadas a través de un sistema de base de datos online, ¿no? Y lo que se decidió fue que, bueno, lo que se propone aquí es que el censo en el cual se escribiesen los electores estuviera abierto el mismo día, hasta el mismo día de la misma votación. Es decir, que una persona pudiera ir a la votación, que no se hubiera registrado previamente en el censo y que se pudiera registrar en el momento. ¿Os parece bien? ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Otro tema que estuvimos debatiendo era si las candidaturas de las personas que se presentaban se presentaban en la papeleta de manera correlativa por orden alfabético o si estaban agrupadas en listas. Y la opción de consenso mayoritaria que hubo fue que la lista estuviera ordenada por orden alfabético y que no hubiera ningún tipo de agrupación de listas que pudiera generar bloques o grupos dentro de las primarias. ¿Os parece bien que la lista en la cual se presentan los candidatos sea ordenada alfabéticamente? Vale. En cuanto al tipo de votación, hay dos cuestiones. Una era en relación al sistema de votación, es decir, había dos propuestas. Una propuesta en la cual, si por ejemplo se puede votar a 10 personas, pues hay un sistema de votación estilo Eurovisión, en el cual tú votas, le das 10 puntos al primero, 9 puntos al segundo, 8 puntos al tercero, así hasta 10. O un segundo sistema de votación, que era el que proponía Ganemos Madrid, pues según la ley del documento, en la cual al primero que votas le das un punto, al segundo le das un medio, al tercero un tercio, al cuarto un cuarto. Es decir, son dos sistemas bastante proporcionales, pero que no son exactamente iguales y que generan diferentes, o sea, pues una a lo mejor es más proactividad a representar a las minorías, etc. Entonces, en este tema creo que me voy a detener porque creo que hay una enmienda. Entonces, lo que se aprobó en el grupo es el sistema tipo Eurovisión de 10, 9, 8, 7, 6 hasta 1, pero hay una enmienda que va a proponer el otro. Yo propongo una enmienda, que es que no se vote a 10 personas sino solamente a 6. Motivo. Espera, perdona. Porque esta es la enmienda a la segunda parte de este. O sea, primero estaba la enmienda hacia el sistema de votación, que era lo de Ganemos Madrid, y luego está la enmienda hacia el número de votos. Ah, no. Ah, pues entonces es general. Ah, vale, pues entonces ya está. Bueno, entonces, parece ser que la opción de Ganemos Madrid pues no existe. No, mi opción es esta cuestión, porque, a ver, mi razonamiento es el siguiente: si conseguimos mayoría absoluta, ojalá, pues tenemos más de 16 concejales o más, y bueno, con el método de 10, pues ya va bien. Pero surge un problema si, por ejemplo, solo tenemos 10 diputados. ¿Qué sucede? Que en el caso, yo creo que bastante probable y por supuesto totalmente legítimo, de que un grupo o varios grupos de personas a quien ganemos sean o no sean de partidos políticos se pongan de acuerdo para votar a unas mismas personas, los 10 primeros puestos de la lista probablemente recaerán únicamente en la candidatura del grupo que sea mayoritario. ¿Qué sucede? Que si alcanzamos mayoría absoluta, pues bueno, no es mucho el problema. 10 serán de ese grupo y habrá 6 más de otros independientes. Pero ¿qué sucede si nos quedamos en torno a 10 concejales o 9 concejales? Que posiblemente serán todos de esa lista que se hayan puesto de acuerdo a algún grupo mayoritario en la Asamblea. Entonces, resulta pues que este sistema de votación, en ese caso, será mayoritario. Y habremos perdido la proporcionalidad deseada. No habrá ningún independiente, no habrá ninguno de un grupo que no sea el mayoritario. Es un grave inconveniente. Si conseguimos 20, 30 concejales, no hay ningún problema. Bien. No hay ningún problema. Pero 10 es un número excesivo. Yo propongo que sean 6. Al primero se le concedan 6 puntos, al segundo 5, al siguiente 4, etc. Bien. Como nos tenemos que ir a las 9 y 10. Voy a ser súper rápido con todo el tema de turnos de palabra, de votaciones, etcétera. Entonces, el compañero ha defendido que en lugar de 10 personas se puedan votar 6. Vamos a dar una palabra que defienda que se mantenga la de 10, que sea muy breve, de un minuto o dos máximo, y votaremos. ¿Hay alguna persona que...? ¿No? Como la había enmendado. Cierto, me ha corregido. Entonces, disculpa que vaya un poquito para atrás. En el sistema de votación del sistema este de Eurovisión de 9876, no hay ninguna enmienda que plantee otro sistema, pero lo necesitamos ratificar. Entonces, ¿aprobamos este sistema de Eurovisión de 9876? Vale. Si no hay ninguna palabra en contra, entonces lo ratificamos y pasamos al número de personas que vamos a votar. La propuesta del grupo es de 10, el compañero ha explicado el motivo por el cual cree que es mejor que sean 6. ¿Hay alguna persona que quiera defender que se mantenga lo de 10? Vale, pues se explica brevemente y votamos. Vale, a mí me parece que es un poco extraño decir si son 10. O si son 6, o si es un grupo mayoritario de 3. O sea, las cosas se deciden en la Asamblea, las cosas las decimos con código ético, se decide una política determinada. Entonces, sean 10 tíos de independientes o 10 tíos de un partido, tienen que asumir esas decisiones de la Asamblea. Igual que da que sean 6, que sean 10, que sean 15, tienen que cumplir con lo que ganemos, se ha decidido en la Asamblea, ¿no? Sí. De todas maneras, hay un código ético, se firman de notario y una serie de cosas, pues que me parece una estupidez pensar que porque salgan 10 personas, o 6, o 8, tienen que cumplir con lo que decía Gálimo, pues tienen que tirar por donde ellos quieran, tienen que cumplir lo que se les sale. Vale, entonces vamos a votar. ¿Quién vota a favor de la enmienda de que sean 6 personas en lugar de 10? ¿Votos a favor? Y ahora, ¿votos a favor de que se mantengan los 10 votos? Vale. 51 a favor del otro. Y en torno a 30 a favor de... Vale. Pues 50 a favor de 6... y 30 a favor de 10. Por tanto, aceptamos la enmienda y se podrá votar a 6 personas, con lo cual la votación será dar 6 puntos a la primera preferencia, 5, 4, 3, 2, 1. Así. El siguiente tema era el de respetar la paridad en, en la lista, entonces aprobamos por consenso que hubiera un sistema de cremallera, es decir, que si la persona que más votos recibiera y encabezara la lista fuese una mujer, el segundo fuera un hombre, el tercero una mujer, el cuarto un hombre, el quinto una mujer, o viceversa. Si la primera persona fuera un hombre, la segunda sería una mujer, el tercero un hombre, la cuarta una mujer, el quinto un hombre. Bien, esto significa, porque quede claro, que si, por ejemplo, las tres personas más votadas son mujeres y la cuarta persona más votada es un hombre, la cuarta persona más votada pasaría al segundo lugar, para que siempre sea mujer-hombre-mujer-hombre o viceversa. ¿Estamos de acuerdo con el sistema cremallera? Vale, perfecto. Siguiente tema. El tema de si era necesario aportar avales para poderse presentar de candidato a las primarias. Por consenso, aprobamos que no fuera necesario ningún tipo de aval para poder ser candidato a las primarias. El único requisito es cumplir los requerimientos legales para poder ser candidato en una lista electoral del Ayuntamiento de Zaragoza y firmar el código ético. ¿Estamos todos de acuerdo? Vale, pues adelante. ¿Quién puede votar? Acordamos que, bueno, esto casi primero voy a decir, hubo un debate sobre si 16, 18 años, acordamos que 16 años, que a partir de 16 años se podría votar, entendiendo que más de la mitad de la legislatura, o mínimo la mitad de la legislatura, esa persona pues iba a tener ya 18 años, entonces entendimos que a partir de 16 años era ya posible votar. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bien, luego, aquellas personas que estén empadronadas en Zaragoza o que acrediten una vinculación con Zaragoza. Lo que está empadronada en Zaragoza es sencillo, que en el DNI te ponga municipio Zaragoza o que vayas con la copia del padrón donde pone Zaragoza. Lo de acreditar vinculación con Zaragoza, porque estás estudiando, porque trabajas en Zaragoza por diferentes motivos, habría que acreditarlo con algún tipo de documento, desde una factura de la luz porque vives o estás empadronado, un contrato de trabajo, una matrícula de la Universidad de Zaragoza, yo sé mil historias, ¿no? Pero algún tipo de documentación que habría que acreditar y que sería previo al día de la votación. Es decir, haría falta registrarse antes y acreditar eso pues, para evitar ese tipo de cuestiones el mismo día de la votación. ¿Ningún problema? Vale. ¿Quién se puede presentar a candidato? Se podrían presentar aquellas personas que aceptan el código ético y que no hayan sido o no sean portavoces y que no pertenezcan a la comisión electoral, porque en ambos casos hay una incompatibilidad entre ser portavoz o pertenecer a la comisión electoral y ser candidato. Entonces el requisito fundamental es el tema del código ético. ¿Algún problema al respecto? Vale, pues avanzamos. Otro tema era el tema de la comisión electoral. La comisión electoral, que le hemos llamado así, porque la veríamos de otras maneras, es aquel grupo de personas que van a velar por el correcto funcionamiento de las primarias, que en caso necesario van a ser los responsables de interpretar el reglamento que nos hemos adoptado para para estas elecciones primarias y que de alguna manera sobre los que requeriría un poco la responsabilidad de la limpieza y de que fuera un proceso pues sin igualdad de oportunidades y con limpieza y transparencia, etcétera. Entonces, esta comisión electoral se proponía que fuera elegida en una asamblea, preferiblemente por consenso, y si no era posible por consenso, al menos con 2/3 de apoyo de la asamblea, porque entendíamos que no tenía que ser una comisión muy plural de todas las sensibilidades y que la asamblea de manera muy claramente mayoritaria se sintiera representado en esa comisión electoral, pero aquí había una enmienda a este proceso de selección de la comisión electoral. ¿Que la va a defender? Se ha marchado. Entonces, la enmienda era elegir la comisión electoral por sorteo. ¿Alguien quiere defender esta enmienda de elegir la comisión electoral por sorteo? Ah, vale. Sí, es verdad. Cierto. Como lo del sorteo no era un sorteo entre todos, sino un sorteo entre aquellas personas que se ofrecían voluntarias a formar parte de la comisión electoral. Primero sería, como me ha dicho muy bien, conveniente saber qué personas voluntarias hay para formar parte de la comisión electoral. No sé si el momento es este, por 5 minutos, y... Es que iba a ser, pero como no da tiempo ya no es. Entonces, aparte que las dos personas que habían expresado que querían ser han dicho que igual ya no quieren, entonces me parece que no vamos a llegar a facilitación ninguna persona que quiera ser. Entonces, como hay un correo electrónico, creo que se había comentado, la posibilidad de que aquellas personas que quieran formar parte de la comisión electoral lo pudieran comunicar, y ahora no hay tiempo material para poder decidir eso. Abrimos a partir de ahora un plazo de presentación de voluntarios o voluntarias para formar parte de esa comisión electoral, y que esa comisión electoral o bien se apruebe en la siguiente asamblea, si no va a ser muy tarde, o si no, que se apruebe en la siguiente asamblea. En un principio se planteaba que iba a ser muy tarde porque se supone que el lunes que viene tiene que empezar todo el proceso, pero ya te digo que las dos íbamos a plantear desde facilitación que se empezara a funcionar de manera provisional con esas dos personas, no había más, y que en enero se hiciera el resto de la gente. Vale. Pero esas dos personas, visto lo anterior de la asamblea, no tienen claro que quieran estar en la comisión. Entonces ahora mismo no hay ninguna persona para estar en la comisión, por tanto es lo único que tenemos. ¿Hay ahora alguna persona voluntaria que se ofrece para, por lo menos temporalmente, hasta la siguiente asamblea, ir haciendo las funciones técnicas de la comisión electoral? Tenemos una persona voluntaria, otras dos personas voluntarias, tres, cuatro. Hay una técnica. Se supone para la comisión electoral de las primarias que vamos a proponer. Sí. A los partidos que se coaliguen. Sí. Las... No, pero claro, vamos a ver, si ya decidido apoyar una coalición de partidos teniendo unos requisitos, yo entiendo que las primarias son un requisito más a eso. Es decir, estamos organizando las primarias de los partidos que se coaliguen. Claro, sí, claro, sí, lo que sí, estamos decidiendo. Sí. Bien, entonces, como este es un tema muy importante como para pasarlo así en plan, venga, pues ya está, como no van a echar, no vamos. Entonces, la comisión electoral se tendrá que decidir en la próxima asamblea. Ahora bien, como los plazos están muy justos, asumimos que las labores iniciales que son necesarias para emprender el proceso de primarias, y que entiendo que no son fundamentales y son polémicas en estos procesos iniciales, se puede ir asumiendo por aquellas personas que voluntariamente ahora se presenten de voluntarias. Y en todo caso, lo que es la comisión electoral como tal, con los poderes que le otorga el reglamento de velar por el cumplimiento de la primaria, no será elegida hasta la siguiente asamblea. Tengo una técnica. Sí, simplemente es que hace falta una persona jurídica para que reglamente a la comisión. Sí, sí. Pero una persona con conocimientos jurídicos para que no vengamos o se presente una barbaridad. Sí, eso es así. Está claro que los perfiles, por lo menos, perfiles tienen que haber. ¿Me hacer un poder jurídico en la asamblea? Está poco, ¿no? Bueno, entonces, como ha habido una serie de personas que han levantado la mano, por no perder tiempo, que esas personas vengan, se apunten en un papel su contacto, y así les podemos contactar, y en coordinación con la comisión de primaria, que supongo que nosotros iremos en los próximos días, porque ya hemos cumplido nuestro papel, pues vemos la manera de ir poniendo en marcha el proceso, que de todas formas podemos. Sí, sí. ¿Alguien habla de jurídico? De momento estoy yo, pero yo me ofrezco a estar de momento. Bien, y ya para terminar, el último punto que estuvimos hablando es el tema de cómo sería la campaña en el proceso de primarias. Entonces, ¿había un punto 3 en el tema del reglamento? Termino con este punto y vamos a tratar de último. Entonces, en el tema de la campaña, lo que estuvimos hablando es que la comisión electoral tiene que velar porque la campaña para las elecciones primarias se haga en condiciones de igualdad, es decir, que no pueda haber personas que tengan una clara ventaja respecto a otras, ¿no? Entonces, la manera de cómo se concretaría eso es demasiado específica como para que la pudiésemos abordar en el grupo de trabajo para poderla abordar aquí. Sería más competencia de la Comisión Electoral. Pero sí que, por ejemplo, establecimos un criterio claro, que es que ningún candidato pudiera pagarse algún tipo de propaganda, ¿no? Que no pudieras pues comprar un anuncio en el Heraldo o cosas de ese estilo. Igualmente, pues para no perjudicar a candidatos que en su actividad diaria pues pudieran tener algún tipo de presencia mediática, porque se puso el ejemplo de una persona que participe en la asociación de vecinos y que tenga que dar una rueda de prensa de la asociación de vecinos por un tema, que no haya ningún tipo de problema siempre que la actividad que uno está desarrollando sea vinculada con su militancia social o con su actividad laboral y no esté en absoluto vinculada con el proceso de primera, es decir, que no dé una rueda de prensa como candidato de Ganemos, eso no podría ser, pero si das una rueda de prensa porque eres miembro de la asociación de vecinos y te invita una parada de autobús, pues bueno, pues que tener un poco esa flexibilidad. En todo caso, es un tema, o sea, la cuestión fundamental es el criterio de igualdad por encima de todo y que eso es una cuestión que velará la Comisión Electoral. No sé si hay algún tema que se quiere comentar esto y luego, claro, el hecho de que desde esa Comisión Electoral se promoverá espacios de debate y se facilitará que todas las personas a través de medios de Ganemos Zaragoza puedan tener posibilidad de transmitir su mensaje a las personas de Ganemos Zaragoza o inscritas en el censo o simpatizantes o como sea. Entonces, el último tema es que estas cuestiones fundamentales que he desgranado de las características del proceso de primaria están recogidas en un reglamento de 6 páginas, ¿vale? Entonces, ese reglamento hoy no procede a aprobarlo porque no se ha repartido, no se conoce, no se ha leído y son bastantes páginas. Entiendo que la aprobación formal de ese reglamento se realizaría en la siguiente asamblea, pero hoy como asamblea ya sí que hemos aprobado las líneas maestras del proceso de primaria con los cuales se puede empezar a trabajar y... Vamos a ver, si el proceso de primaria se empieza el día 22, no lo podemos hacer sin el reglamento. Este reglamento se acaba. Podemos comentar los puntos. Podemos comentar los puntos básicos porque son cosas súper básicas. O se puede convocar una reunión mañana, o sea, una asamblea extraordinaria mañana a las 5 de la tarde en la oficina que está reservada al local por si aquí no daba tiempo. O decidimos que cerramos el garito porque como no podemos hacer primarias porque no tenemos el reglamento aprobado. Entonces, si las primarias se empiezan el 22, hay una propuesta de reglamento que está colgada. Se explica brevemente, lo miréis por encima o se debate mañana si se considera que no se puede aprobar. Es un reglamento súper básico y que tiene en cuenta todas las cosas que se han venido diciendo. O sea, lo del número de candidatos, lo tal. Puede ser. Sí, porque vamos a febrero no es el día que está el domingo. Sí. Para hacerlo. Lo que podría hacerse, si parece bien, si son fallos de redacción o tema de fechas, devolverlo al grupo de trabajo para que lo modifique, recoge el sentir en principio de todo lo que se ha aprobado. Si pareciera bien, se podría dar por aprobado ahora. Bueno, pues podemos darlo por la asamblea. personas. Repito, perdonad, a la vista de lo que ha pasado con los portavoces, por lo menos con Lucía, creo que se llama, en esta asamblea, yo entiendo que nos hemos quedado un poco cojos de portavoces. Si no entiendo mal, o están dos, o porque Mario también en un momento determinado siguió diciendo que no quería seguir. Entonces, si a todos nos parece bien que no haya más que dos portavoces, perfecto. Pero seamos conscientes de que si no tendríamos que tratar este tema, al menos en alguna de las próximas asambleas. Esa es mi propuesta. Sí, de hecho, en cada asamblea, que sería este momento, hay un apartado final de ruegos y preguntas para posibilitar que personas asistentes a la asamblea propongan puntos de orden del día de la siguiente asamblea, que esto lo recogerá la coordinadora cuando la lleve de orden del día, de la manera que lo que apunta, lo que ha apuntado de Maribel, pues se recoge como una de estas propuestas. Yo creo que podemos dar por sentado que no nos da tiempo para el apartado penúltimo, que era el de información de los grupos de trabajo, aunque si alguien desde luego, el ministro de Ruegos y Preguntas, quiere aportar algo, puede hacerlo. Vamos a recoger unas brevísimas palabras para que no vengan por aquí y nos echen algo mismo, ¿vale? Para este apartado final de Ruegos y Preguntas. Ahí, muy importante, no os perdáis. Todo lo que es, por favor, la labor de difusión a partir de todas y cada una de nosotras, de los foros que ya están convocados para los próximos días, que cuanta más gente pueda llegar, pues funcionará mucho mejor. ¿Te coge la palabra así, la rueda y la técnica? Espera, acabo de pasar un minuto que si no lo vale. Digo por falta, que es sobre todo porque se está yendo gente para que se entere. El tema del foro del 18 es el de economía municipal, que hasta ahora se llama economía municipal, que está donde se reestructuraba con el lo de políticas fiscales, endeudamiento y patrimonio es solo una parte, ya había un pequeño error ahí de comunicación con el tema de los compañeros de comunicación y no refleja todo. Vale, nada, que el foro del 18 de diciembre, que no es realmente, que lo de política fiscal es uno de los ejes que se van a tratar, pero es el de economía municipal, que recoge más cosas, ¿vale? Que es simplemente un error que ha habido con los compañeros de comunicación en cuanto a la transcripción, ¿vale? Simplemente. Gracias. Silvia recoge la palabra. Bueno, nada más que esta es una técnica. Solamente está para poner dos aplausos. Uno a la asamblea, antes de que lo proponga alguien, no lo encuentra para hoy. Esto es para todos. Y otro aplauso es para que toque la citación. Y por el resto de finalización, por el resto de la lucha. Sí, hola, buenas. Varios compañeros de comunicación, especialmente, también de facilitación, me consta, de portavoces, hoy nos sentimos excluidos de esta asamblea. No, creo que no ha habido la generosidad suficiente por parte de los presentes de respetar a las personas concretas con nombres y apellidos que hasta el día de hoy hemos llevado este proceso adelante. ¿No? Yo personalmente respeto la voluntad y la decisión de la mayoría, ¿no? Pero en este momento yo no me siento con las ganas ni la ilusión ni la fuerza de seguir llevando el trabajo, creo que inmenso, que he llevado con todo el tema de la página web. Me lamento comunicarlo, ¿no? Pero a partir de ahora, pues las personas que quieran hacerse cargo de la página les cedo las contraseñas. Gracias. Sí, No sé, yo solo quería decir que me da mucha pena lo que ha ocurrido, que creo que aquí estamos por la unidad, que aquí no sobra nadie, no sobra nadie si queremos ganar, y eso no lo podemos perder nadie, que lo principal es el objetivo que perseguimos, que el objetivo que perseguimos es que nos sigan gobernando los de siempre y que no podemos permitir que se vaya nadie. Entonces yo desde luego pido un esfuerzo por intentar unir a toda la gente que hasta ahora hemos estado trabajando aquí y que han hecho un esfuerzo importante para que hoy podamos estar los que estamos aquí. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre ese hecho. Por otro lado, sí que creo que lo tenemos que hacer desde el diálogo, desde el escucharnos todo el mundo y no desde decir ahora me voy. Eso no son formas tampoco. Pero por favor, no olvidemos cuál es nuestro objetivo. Lo que nos da la fuerza es las diferentes formas de hacer y los objetivos que perseguimos. Y tenemos que trabajar en esas diferentes formas de hacer. Yo pido que se haga un esfuerzo por unir, aunque nos hayamos ido así, porque todos volvamos a estar juntos, porque nos necesitamos. Y un poco también esa clave que tampoco dramaticemos, pero tampoco ha ocurrido nada grave. Aquí hemos venido con una propuesta que salió el sábado, que había unas personas que no veían y se ha dicho que había que debatirlo, que había que votar, se ha votado y después, desde esa posición de coalición de partidos, lo que se ha dicho es que se vuelve a dejar la puerta abierta a lo mismo que habíamos empezado, a lo mismo que habíamos decidido el sábado y que hemos presentado al principio y que no se había querido y que se había votado. Es decir, es lo mismo que los que salió el sábado, se abrió. Otra cosa es que hay una serie de personas que se hayan cabreado, que se hayan dicho, que se hayan pensado la mente y no sé qué, pero que tampoco hay un dramatismo mayor. Es lo mismo que venía el sábado, que se ha aportado una votación, que ha salido una cosa, pero que se ha votado otra vez al principio, ¿no? Bueno, pues desde facilitación vamos a dar ya por finalizada la asamblea. Agradeceros como siempre la participación. Por supuesto, no lo mismo que este año va a ser fácil, así que vamos a terminar entre todas. Suelta.